Es una de las iniciativas en las, a las que yo doy mayor valor para el futuro del Estado. Dependiendo de los términos de materialización de este plan de energía sonora, de energía sostenible, es que pudiéramos calificarlo de un partiaguas en el futuro económico de nuestro Estado.